Okay, go! Okay. That's fine. Okay. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Somos Fanplay y estamos transmitiendo desde el norte del país, la ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Eli y conmigo se encuentra un combo muy maravilloso, al cual yo contagié de K-pop. Les voy a presentar primero a uno de los... Bueno, me galardonan presentar a Diego. Hola, Diego. Aplausos, Diego. Muchos saludos a todos. Muchos saludos. Y también tengo conmigo a mi amigo Misael. Misael. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Fanplay. ¡Qué emoción! Bueno, escucharon su emoción, chicos. Está nervioso, muy nervioso. Yo también debo de poner esto en claro, lo admito. Bueno, chicos, hoy todos nos encontramos con una tendencia. ¿Quién ya sacó su álbum? ¿Quién? Se supone que Suyu estrenó álbum el día de hoy y tenemos varios covers en español. Así es, entonces hoy nuestro programa se va a centrar de coreanos cantando al español y por supuesto que vamos a darles gusto con sus peticiones para que las vayan poniendo. Les pido un poquitito de paciencia en cuanto a la rapidez, sin embargo voy a estar muy atenta para poner en el bloque de música tanto el tema de hoy así como sus peticiones. ¿Cómo están, chicas? Saluden, manden saludos. Pueden mandar saludos aquí a mis compañeros presentes. Ellos no se agüitan, solteros, sin compromisos. ¿Chicos? Pues mandando un muy fuerte saludo a todas. Es la primera vez que estamos aquí, así que esperemos que todo nos vaya muy bien. Muchos saludos. Hola, nenas. No nos crean, hola, pues... Bienvenidos, como les dije una vez más, vamos a tratar de hacer este rato agradable. Disfruten todas sus canciones favoritas de K-pop. Y Elizabeth me ha estado platicando muchas sorpresas que tiene para este día. Está muy muy interesante todo esto, veamos. Sí, pues chicos, estamos muy muy contentos por el regreso de Super Junior con esta canción. Yo creo que a todas nos sorprendió las canciones en español que sacaron. A mí más que nada yo estaba muy dudosa por la calidad que pudiera tener la de Ahora Te Puedes Marchar, pero esta mañana la bajé y estuve cantándola todo el día, esa es la verdad. Entonces, ¿ustedes ya la escucharon, chicos? Sí, tu mamá de seguro muy emocionada porque, ay, mi amiga, me gusta mucho. Ahora te puedes marchar. Sí, sinceramente sí. Es una canción muy pegajosa, la primera vez también que lo oí ahorita en la mañana fue así como que me quedé encantado con la canción y la manera en la que la cantaron fue muchísimo mejor. Deja tú, estaba escuchando el álbum rumbo a mi trabajo y de repente escuché un bajo, no sé, dije, ah, creí esta canción que ya se escucha bastante bien. Y de repente que empezó, ahora te puedes marchar. Sí, sí, dime si no te emocionó eso, dímelo, la verdad yo digo que sí. Siempre es algo muy interesante ver el choque, no choque, compartir entre culturas, entre lo que es Corea del Sur con Latinoamérica, que nos aportamos unos de los otros. Pues la verdad está muy bien. Bien, entonces miren, vamos con nuestro primer bloque de música. Este va a ser de, pues claro, la canción de la cual estamos hablando, de Super Junior. Espero que les guste mucho. Antes de despedirme, me están diciendo que me escucho muy, muy, muy bajito. Y la segunda voz casi me hace decir Durango. ¿Cuál de la segunda voz? Tengo dos varones K-poperos aquí y quiero saber cuál de los dos piensan que es de Durango. Creo que es la tuya, Misael. A ver, habla otra vez. Arriba Durango. ¿O esta? ¿Acaso es esta? ¿Seré yo acaso? Ustedes díganme. ¿Les gusta mi voz? A ver, chicos, Diego es el último que habló y Misael es el primero. Ustedes me dicen quién es entonces. Pero como les dije, vamos con la siguiente canción. Entonces, esto es Ahora te puedes marchar, de Super Junior. Espero que les guste y la disfruten tanto como yo. Déjenme nada más la encuentro. Aquí está. Muy bien, chicos, espero la disfruten. Esto es Fanplay y nos estás escuchando por Radio K-Pop México. Música que se ajusta a tu estilo. Oye. Si hubieras amado cuando te amé. Ese bloque de música, pues pusimos la tendencia. Sabemos que muchos ya están hartas de esto, pero bueno, en este caso, pues el tema de hoy, chicos, les decía que era coreanos cantando en, pues en español. Sinceramente, a mí me han gustado mucho las adaptaciones, hay otras que no. No sé qué opinan ustedes de las adaptaciones. Bueno, mira, siempre es bueno adaptar algo a tu idioma, porque como te decía ahorita, el intercambio cultural nunca, bueno, siempre tiene que ser algo que puedas entender en tu cultura. Muchas veces lo que son los doblajes, traducciones, todo eso siempre se tiene que adaptar a tu cultura, a tu idioma, y con eso te sientes un poco más identificado. Diego, no sé qué es lo que piensa al respecto. Pues lo que me parece a mí es que lo que llama más la atención es el hecho de cuando tu grupo favorito, que es de otro país, ya se anima a cantar en tu idioma. Eso le da un toque como que piensa de verdad en todos sus fans, tratando de extenderse más y que vean que todos son muy importantes. Eso es lo que llama mucho la atención. A mí la verdad eso me hace ser muy fan de ellos. Sí, bueno, mira, como le comentaba a Elizabeth, hay muchas canciones que yo no sabía que había grupos de K-pop que cantaban tantas canciones en español. Y, por ejemplo, tenemos canciones como Bésame Mucho, La Bamba, varias canciones populares de México, inclusive de reggae. O sea, ¿cuándo te hubieses imaginado que alguien fuera a hacer un cover de reggae? Pues yo no me, jamás, de verdad, chicos, yo no me esperaba que fueran a hacer un cover de Rake, sinceramente. Entonces a mí la verdad sí me sorprendió demasiado. Y no sé qué opinan ustedes, chicos, comenten qué fue lo que más les sorprendió de ese enlace entre ellos dos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con otra canción al español? Es de, déjenme les digo, de Luna Fly, no sé si conozcan a este grupo. Vamos a irnos con su canción de Corre, no sé si tú la conoces. Ron, no te creas, no conozco la canción de Corre, pero pues Luna Fly, este es de los grupos que estuve investigando y que tiene muchos, muchos covers en español. Alguien sí hizo tu tarea. Adiós. No, pues ponla, Lisa, vamos a ver qué tal nos gusta. Sí. Bueno, en este bloque nos vamos a ir con una canción al español. Igual vamos a poner una de las peticiones por aquí que nos estaban anotando en la siguiente, bueno, lista de canciones. Cualquier canción, petición que quieran, les recuerdo, me la pueden poner. Yo voy a intentar ponerlas conforme vayan saliendo. Va a ser el tema y la canción pedida. Entonces, les pido un poquitito de paciencia para aquellos que acaban de iniciar, chicos. Es mi primer día de programa, se llama Fanplay, y vamos a estar acompañándolos todos los lunes de 8 a 10 de la noche, y van a estar conmigo Isabel y Diego. ellos van a hacer su tarea como K-popers, porque yo los estaba instruyendo a ellos, así que regaños, reclamos, puedes decírmelo a mí, peticiones de lo cualquiera también. Entonces, vamos con esta canción entonces que les comentamos de Luna Fly, corre, esperamos que les guste cualquier cosa, estamos en el chat, chicos, recuérdenos, estamos transmitiendo de Radio K-Pop, México, la música que se ajusta a tu estilo. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible. Ya, yo me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Los hechos ya y la verdad me da igual. Ya bebé esta cena. Con mucha pena te digo no. Conmigo no. Di lo que podía, pero media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás se vuelvan. Así que corre como siempre, no miles atrás. Los hecho ya y la verdad me da igual. Tú, el pero de siempre, los mismos trucos. Ya, yeah, yo me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás se vuelvan. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Los hecho ya y la verdad me da igual. Los hecho ya, pero al final me da igual. Oh, 니가 Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos de vuelta aquí. Recuerden, están en Fanplay, es el nuevo programa de Radio K-Pop México. Y estamos con ustedes... Isabel. Y Diego. Y Eli. No, esa ahí no iba ahí. Yo era la última. Y Eli, por supuesto, Eli. Como saben, chicos, estamos hablando de los coreanos cantando al español. Entonces aquí traemos varias cancioncillas en nuestro repertorio. Y por supuesto vamos a hablar de una canción muy polémica. Diego, dinos algo de esta canción. Pues está en el olvido de algunos y en el corazón de otros. ¿Saben de qué habló, Misael? Yo solo tengo que decir palabras de odio sobre esa canción. Bueno, chicos, pues no es nada más que ni más ni menos la canción de Despacito. Es un tema muy popular, se expandió a nivel global tanto que Taemin de SHINee la cantó en un concierto en Chile en abril de este año. Entonces, creo que esa va a ser una canción que ponemos al principio porque muchas no estamos muy de acuerdo con ellos. ¿Qué tienes que decir, Misael? Estoy leyendo aquí en como que datos curiosos que esta canción fue publicada el 12 de enero del 2017, pero para mí se me ha hecho eterno cómo se gastó esa canción en todos lados. Créanme, chicos, estoy viendo a Misael y la veo así como, lo veo así como que ¡ay, por Dios, pa' qué nací! Pero, a ver, ¿tú qué opinas de esa canción? Pues, aprendí a adaptarme un poco a que me iba a haber forzado a oírla un poco en varios estilos, varios géneros, así que digamos que ahorita para mí ya es normal escucharla. Pero, pues, como dije, algunos la aman, otros la odian, pero siempre está en el tema de muchos. Bueno, chicos, como ya es costumbre, vamos a irnos a los saluditos. ¿Qué les parece si paso los micrófonos a Misael? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues la costumbre se hace realidad. El día de hoy queremos saludar a Corpi Cloud, a Lop Más, a Naye Hernández, a Katy, muchas gracias por lo de la voz sexy, a todos los que me escuchan, a Iván, señor, aquí estamos, y a Stephanie Pineda, gracias a todos por estar sintonizando el día de hoy junto con Elizabeth en su estación K-Pop México. Radio K-Pop México, no lo olvides. Bueno, chicos, entonces en este caso les recuerdo, estamos haciendo estamos cumpliendo peticiones, va a ser canción de dinámica, es decir, estamos poniendo canciones de coreanos cantando en español y alguna petición que ustedes tengan, se los pido por favor en la columna de pedidos. Y Diego, ¿qué quieres agregar acerca de esa canción? Porque la vamos a escuchar con un guapísimo. Pues... que nos caiga como la quisimos algunos o como la odiamos algunos otros. Bueno, sinceramente, yo la odié, pero la amé muchas veces. Entonces, también, chicos, antes de irnos, claro, recordándoles que estamos en varios programas durante toda la semana. Hoy les agradezco muchísimo, infinitamente, que estén escuchándonos. Esperamos cuiden de nosotros, por favor, chicos. Y mañana recuerden los horóscopos con DJ Dokuro. Está de 10 a 12 de la mañana. Igualmente se encuentra de 8 a 10 de la noche nuestra amiga, súper, súper, súper, súper compañera, DJ Corpi con Noche D. Vamos a esperar a que nos sorprenda con su programación. Entonces, nos vamos a ir con esta canción de Taemin, la polémica canción de Taemin. Estoy viendo en los comentarios que la señorita Dokuro Whip quiere un saludo. Te mando un saludo. Estaba viendo que te vas a ir rumbo al trabajo. Que todo salga bien. Bye, bye, cuídate mucho, te esperamos mañana. Muchos saludos, ten muy buen turno de trabajo. Sí, chicos, entonces, como sin más preámbulos, vamos a irnos con la canción. Espero que no les moleste a muchos. Bueno, vamos a mandar más saluditos. ¿Qué les puedo decir? Un saludo a mi tía Chona, ojalá le guste el K-pop, y a mi mami. No, odienlo mucho. Nos quedamos con estos chicos, les agradecemos mucho que sigan con nosotros, les recordamos, esto es Fanplay, está con ustedes... Isabel, Diego y Eli, y juntos somos Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. It's such a blessing, yeah. In every situation and to heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You feel me, tell me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never, but you're the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Baby, acercando voy armando el plan. Solo con dos años de acelerar el pulso. Ya, ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero estirar tu cuello despacito. Mira que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Verme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I don't need to ever find this day contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Me vamos pegando poquito a poquito. Tu lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito. Me vamos pegando poquito a poquito. Y que vives tu apellido. Hola chicos, estamos de regreso en Fan Play. ¿Estamos sus amigos? Misael, Diego y Eli. Estamos en Fan Play transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua. Además, mandamos muchísimos saludos a nuestro jefe Iván. También quiero mandar muchos saludos a Virginia. Gracias por estar escuchando nuestra primera emisión de Fan Play. Nayi Hernández, Katy, hola, Estefanía y Dokuro. Chicos, bueno, estamos hablando de canciones que coreanos cantan en español. Y esta canción que escucharon es La Bamba, qué canción más característica, ¿no? O sea, ¿a ti qué te recuerda o qué te hace pensar esa canción, Diego? La película de La Bamba, donde hablaban de la vida de Richie Valens. Sí, de hecho es una canción que siento que se popularizó mucho por Richie Valens, porque esta canción, si no me equivoco, es como del siglo XVIII más o menos. Y está leyendo que esta versión que escuchamos fue de la K-Con 2017 por el grupo Astro. Dime si estoy bien, Elizabeth. Sí, es de Astro, claro, esa canción. La verdad es que yo me emocioné mucho cuando la vi. Vi el video de su en vivo y wow, lo quise bailar y bailar y bailar. Díganme loca, pero es que soy... ¿Acaso aquí soy loca para ustedes, chicos? Sí. Sí, la verdad. Ay, no les hagan caso, no, ellos me aman, yo lo sé, me aman. No te creas, Elizabeth, me da mucho gusto que estés aquí compartiendo todo esto que conoces. Como te decía, no estoy muy, muy empapado de lo que es la cultura del K-pop. Soy un novato, sinceramente, pero escuchar datos curiosos como estos, escuchar canciones en mi idioma cantado por gente de otro país, no sé, como decía Diego, es un sentimiento muy bonito. ¿Y tú, Diego, qué opinas de...? Bueno... ¿Cómo conociste el K-pop para empezar? Pues ya son 10 años de que te conocí y la verdad fue por ti por lo que empecé a saber mucho de K-pop. La verdad yo hasta ese entonces no sabía nada, pero fui sabiendo mucho, fui escuchando canciones y por ejemplo ahora que están saliendo muy de moda las canciones cantadas en español, la verdad me está gustando más y me está atrayendo todavía más porque son canciones muy buenas y tienen una manera de cantarlas que hacen que te sientas con ganas de repetir la canción hasta que los dedos se te cansen. Bueno, chicos, pues la verdad es que no me acordaba que fueran tantos años los que nos conocíamos. Chicas, estoy joven y bella, ¿Y tú cómo te hiciste el K-pop, Misael? Bueno, mira, yo era más bien de la gente que frecuentaba... la Pump It Up, creo que pues todos aquí la conocen, la maquinita de baile, como le decíamos ahí en el barrio. Siempre era bastante interesante escuchar estas canciones. Había muchas que me gustaban, como la de no sé, Monkey Magic. Ay, es que se me olvidaron los nombres, Elizabeth. Bueno, el punto es que no son necesarios. Aquí hablemos de chicos guapos coreanos. Chicos guapos coreanos. Ah, bueno, hablando. Hablemos de chicos guapos coreanos, muy coreanos. Hola, hola. Bueno, sí, te comentaba que de las canciones que me, de hecho, me estoy acordando. Fíjate que en la Pump It Up venía canciones como O Rosa o ¿cómo se llama? Cada vez que yo la veo. Bueno, pero eran canciones que eran de K-popers en español. ¿Cuenta? Dime si no cuenta. Bueno, vamos abriendo un panorama para ellos. Ellos entraron hacia el K-pop. La verdad es que después conocieron a su amiga Ellie y dijeron, oh, yo amo esto. Entonces se quedaron conmigo. No se crean, chicos. En este caso, les agradezco mucho a los que siguen con nosotros sintonizándonos. Gracias a los chicos. Hola, Alonso. Hola, Roberto. Saludos a Virginia, a Naye, Dokuro, Katy. Hola, jefe Iván. Hola, saludos. Estamos aquí. Les recuerdo, están en radio. No, estás tú, Misael. Ah, perdón, pues que estaba cachando moscas de este lado. Déjenlo cachar mosca. Sí, yo, Misael. Hola, nenas. Diego, hola, mucho gusto, señoritas. Y Eli. En este caso, sin tardar más, chicos, vámonos a ir con una petición. En este caso, les recuerdo, pueden en la columna de su derecha hacer sus peticiones. Vámonos con la tata. Les recuerdo, esto es Fanplay. Están escuchándonos de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Daddy Noah, she gonna know it all can know. Autumn so red light, she sound it left right, cool we the gonna. She jagged jump wa kakai on that, no gum mo gumna. Uh oh, what it got do keep it by the dirty. Chung dog then yangi kachi guro can't suck your body to kure. Oh oh oh the oh oh oh boy te wa body chick. 내일은 우린 없는 거야 No oh, oh, oh, oh. I love you 널 위한 노래를 깊게 더 빠지게 like time I love you. 어쨌고 이건 아직 basic. 좀 더 깊은 곳으로 더 들어가 나를 머금고 취해도 대중이었지 않아 내일이. 아직 발령하니 주물라 따따 뜨겁게 불태울 거야 따따따. 뭐 어려워 다 널 부러워해 좋아 이 밤에 불태워 뭐뭐뭐. Oh, 어디까지도 그린 엎어질지 이 밤은 아침까지 그렇게 또 미쳐버리지 그래. 또 불태워버려지게 내일은 우린 없는 거야 no. Yes. 특별함을 다 가진 우리 영 도대체 oh. 무슨 일이 있었나 Hey mama shit the 내가 아야야야야 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야 뭔가 무너지고 떠났어 눈물마저 다 메말랐어 갑툴 심장 무게를 느껴 You can do it 누가 먼저 시작했던 말도 이제 그만 좀 끝내보고 싶어 서로 자극하는 말 말 말 목적 없는 전쟁 같아 당장 눈앞에 이듬만 보고 나비선 이빨을 가려도 보고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 묻고 서도 소리쳐도 들리지 않나요 yes. 지키지 못할 약속했나요 yes. 시원스레 해결해 봤나요 oh. 도대체 무슨 일일까 Hey mama shake the 내가 아야야야야 다른 길로 길로 다시 너를 위해 위로 위로 그 자리에 맞게 알로 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 더 나면 잡을 수 없어 It's funny I don't think so 설교하지 마 난 탑 중에 갑 너 말에 을 중에 을 이 파워팀에 밀려버린 자가 너 하나뿐이겠냐 Just close your lips shut your tongue 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 한번더 힘을 내게 yeah. 되리 yeah. Hey mama 사랑 길러 길러 다친 너를 위해 we don't 그 자리에 맞게 알로 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Hey 맘마 싫다 내가 아야야야야 낮에 구는 꿈 믿기지 않을 뿐 여전히 내 거짓말 같아 눈 또 보면 너의 품 Girl 네가 부르는 내 이름 모든 걸 거치며 아름다우죠 새로 피어나 꿈 놀라워 more 좀 알아 갈수록 더 falling 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 Girl 속삭이는 모든 언어들 감미롭게 날 파고들어 막을 수 없어 내게 생각 없어 계속 가슴을 찾고 있는 건 나야 한시도 떨어질 수 없어 계속해서 널 곁에 두고 싶어 Sweet to me babe It's magical Sweet lullaby 내일 내일을 원해 Sweet to me babe It's magical 계속 될 수 있게 I want it 무거워진 눈이 담겨 이 순간이 영원할 수 있게 I want it I You want make me hey hey hey hey hey You make me 스르르 천천히 잠들어 You make me hey hey hey hey hey 다정이 불어오는 바람처럼 머리 쓰다대는 손길 조금 날이 선 앞에 나른한 네 분위기 완벽해 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 네가 가는 손에 어두워진 너 It's okay 어둠도 밝게 느껴지는 이유 그건 It's you 막을 생각 없어 계속해서 널 찾고 있는 건 나야 한시도 떨어질 수 없어 계속해서 널 곁에 두고 싶어 Sweet talk to me babe It's magical Sweet lullaby 내일 내일도 원해 Sweet talk to me babe It's magical 연애 속상 너에게서 알겠지 알듯이 그녀이 기쁨이 계속 될 수 있게 I want it 무거워진 눈이 담겨 이 순간이 영원할 수 있게 I want it ¿Cómo están todos? Bueno, hola nenas y nenes. Están una vez más en Fanplay aquí con su anfitriona Elizabeth y Anexos. Ay, Anexos. No, no se crean, solo para comentarles que tenemos más saluditos. Aquí tenemos a Roberto Semolina, un saludo. Tenemos a Helen Me, a Nay Hernández, a Katy, saludos. Alonso Domínguez y a Dokuro Whip, que da rumbo al trabajo. Muchas gracias por compartir la aplicación para poder escuchar esto en su celular, que creo que es lo que entendí. Y pues para comentarles que estoy muy agradecido de que estemos aquí. Me agrada mucho Elizabeth y es una persona muy amorosa y amistosa. Oye, y no me están amenazando para poder seguir saliendo aquí con Elizabeth. No, no es cierto. Bueno, estaba aquí checando la siguiente canción que va a compartirles Elizabeth con ustedes. El nombre Aileen. aquí aparece una fan que lo tomaba como una persona desconocida, pero después de que la escuchó en un concierto en vivo, quedó fascinada, y principalmente porque cantó en Music Bank en la Ciudad de México. Quedó fascinada por su voz, la manera en que la interpretó, se conmovió y dice que es un acento casi perfecto en español. Solo le tocaría a ustedes, pues, juzgarlo. A mí, sinceramente, me gustó mucho y vamos a escuchar. Oigan, chicos, no sé qué piensan ustedes de Ailee. La verdad, a mí Ailee me fascina. Más que nada porque siento que es una cantante sin estereotipos. No sé si la han visto cantar ustedes cuando se lastimó la pierna, que estuvo en un concierto y estuvo sentada, pero ella no canceló el concierto. Entonces, yo digo que desde que Misael vio la foto de Ailee, dijo, oh my God, dime, Misael, ¿qué pensaste sinceramente? Madrugada me ve corriendo bajo el cielo que empieza color. No me salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración. Un dolor que siento en el pecho es mi alma que hiere. Pienso en ti y tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión. Yo te quiero tener junto a mí. El trabajo me llena las horas, tu risa no puedo olvidar. Vivir sin tu amor no es vida, vivir de prófugo es igual. ¿Dónde? Sabor mío. No pretendo ser este dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Tú y yo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero hay algo aquí en la boca, llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Tú y lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero váyate como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Hola chicos, les agradecemos que sigan aquí en Fanplay. Recuerden, estamos sus amigos Misael, Diego y Eli. Eso que acabaron de escuchar, la verdad, la primera vez que yo escuché esa interpretación, se me doblaron las piernas, se me salió una lágrima y dije, ¿por qué no vivo en Corea? Bueno, vamos a ver de qué es lo que nos puede decir Misael de esa interpretación. ¿Te gustó? Me encantó, en serio que... No. Me gusta, como dije desde el inicio, este intercambio cultural en el que podemos compartir, viceversa, ellos comparten de nosotros. Y como dijo Diego, es como que su forma de decir que les importamos, nos quieren, ¿no? Precioso, como tú dijiste. Sí, la verdad es que sí fue muy inesperado. A mí me encantó mucho el sonido de la guitarra. Sinceramente me gustan mucho las canciones acústicas, entonces trato de buscar muchas versiones de K-pop en acústica. ¿Qué nos puedes decir de esa canción? De la canción que viene a continuación. Bueno, mira, tenemos... De la de Sabor a Mí, es la que acaba de salir. Ay, perdón. Bueno, mira, de Sabor a Mí tenemos que esta canción originalmente fue cantada por Los Panchos y posteriormente se hizo más famosa por el artista Luis Miguel. Esta versión de EXO-K, mucha gente la considera que es una versión perfecta. Tiene una esencia emocional muy romántica. El tono es único, superaron mucho, bueno, muchas personas consideran que superaron por mucho la versión original. Y pues esto demuestra la versatilidad y la interpretación de EXO-K o EXO-K. No me vayan a matar por la pronunciación, por favor. Perdónenlo, ni siquiera, yo soy muy mala para eso, para pronunciar, pero ahí andamos. Chicos, bueno, les recuerdo, gracias por seguirnos escuchándonos, de verdad, les sigo agradeciendo su, no sé, su lealtad de estar aquí a estas horas de la noche. Les pido por favor que recuerden los programas que tenemos en Radio K-Pop México. Estamos el día, déjenme ver, el miércoles, vamos a estar con La Hora Ricolina, con DJ Dokuro, de 10 a 12 de la mañana. También tenemos a la DJ Mari con Back to School de 8 a 10, de 8 a 10 de la noche, 8 a 10 de la noche Back to School con DJ Mari. Y por supuesto tenemos miedo.com. Lo siento, tenía que pedirle que hiciera eso. Con DJ Dokuro de las 10 a las 12 de la noche. Chicos, les agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros. Quisiéramos mandar más saludos, por favor, Misa. Bueno, sí, mira, quiero mandar un saludo de nuevo a Gel Enmel, Alonso Domínguez, a Naye Hernández, a Cintia, Katy, Dokuro Whip, ojalá ya hayas llegado a tu trabajo o te hayas escapado y consiguieras una fortuna. A la señorita Ana Cepeda y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, como nuestro señor Iván, aquí estamos presentes a la orden. Estefanía Pineda y a Roberto Molina. Bueno, chicos, a continuación vamos a ir con una canción. A mí me gusta mucho, bueno, esos cantantes, Jesse y yo, y vaya. Pero la verdad, la interpretación que Hani hizo de esta canción me gustó muchísimo. Más por, no sé, la ternura que tenía al cantarla. Entonces vamos a dejarlos con esta canción y enseguida un segmento de noticias de parte de Misa. ¿Podemos ponerle las Misa News K-Pop? ¿Qué opinas? Pues que voten en los comentarios o que sugieran nombres. Bueno, vamos a irnos con esta canción de Hani, de Exit. Esta canción es... Permítanme, déjenme ver si la tengo bien. Permítanme. ¿Y cómo te fue el día de hoy? Perdón, chicos. Diego, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo te fue tu día? Muy bien, muy atareado y esperando ya poder llegar acá para poder estar con todos ustedes. Con mis compañeros también, obviamente con ustedes, amable público. Es una mala experiencia, Diego, ¿eh? Una muy buena y nueva experiencia. Dinos, ¿qué esperas de las fanáticas K-Pop hacia ti? Que disfruten mucho el programa y de las canciones porque las ponemos con todo nuestro afecto para todos ustedes. Bien, chicos, entonces como les dije, nos vamos con Hani de Exit. Esto es Ecos de Amor. Despertando oscuridad, sin dejarte de pensar, sigue todo el lleno en vuelta. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí, todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu son de la luna, cuando mi memoria te lo... Y ahora con ustedes su pequeño segmento de noticias en FanPlay. Fan de BTS se somete a costosas cirugías para ser similar a Jimin. Un hombre británico ha gastado más de 75 mil euros en cirugías para parecerse a su ídolo de la banda coreana de K-pop. Oli London, quien vive en la capital, se enamoró del vocalista principal de BTS, Jimin, cuando debutó en escena en 2013 y desde entonces ha pasado los últimos 5 años intentando parecerse a su músico favorito. Sus procedimientos hasta ahora incluyen una cirugía de nariz, de mandíbula e incluso implante de mentón de silicona, en un intento por emular el aspecto de muñeca de su ídolo de BTS. En una entrevista argumentó: "Quiero que mi estilo de vida gire completo al torno al K-pop y que mi apariencia se vea como la de Jimin, el cantante principal de BTS, porque para mí es la perfección, su forma de mandíbula, sus labios, su voz, todo", argumentó el joven británico. "Me encanta este tipo de imagen perfecta, Todos parecen muñecas, todos se ven increíblemente perfectos y cuando veo sus videos lloro porque solo son muy hermosos, explicó el atrevido joven británico. Y hablando de BTS, tenemos otra noticia adicional. Cityfield reportó que su solicitud para otro día de concierto de BTS no fue aprobada. Parece que el Cityfield Stadium en Queens, Nueva York, solicitó otro día para que BTS se presentara en el lugar. El 6 de octubre, BTS exitosamente sostuvo el concierto de su tour en Nueva York. Se reportó que los boletos de su evento se vendieron rápidamente, llenando 40.000 asientos en apenas minutos. Debido a la demanda, Cityfield pidió a BTS interpretar otro día en su lugar, pero fueron rechazados lamentablemente debido a que el grupo tenía una agenda para presentarse en Europa del 9 de octubre al 20 del mismo mes. BTS saltará de ciudad en ciudad en el continente europeo, comenzando desde Londres, pasando por Ámsterdam, Berlín y París. Varias personas han expresado en Twitter su descontento, sin embargo, la gente tiene la esperanza de que el siguiente año se puedan presentar y puedan asistir a ver el concierto de sus ídolos. Y esas fueron las noticias hasta este momento. Sigan disfrutando con Elizabeth. Elizabeth, nos vemos contigo. Aunque en teoría estoy junto a ti, pero... Don't let me go. 모두 다 거짓. aún seguimos aquí, claro que sí, para todos ustedes. Soy Diego, para los que no recuerdan mi voz todavía. Aquí seguimos con muy buen ambiente, muy buena música, mandando saludos para Corpi, a Dokuro, Alonso, también para Estefanía, también para Cintia. Muchos saludos a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos y de seguir con la buena música que nos trae el K-pop. También para recordarles la programación que tenemos el jueves. De 10 a 12 tenemos Locos por el K-pop con DJ XD. Y el viernes también tenemos, de las 11 a las 12 tenemos Top 20 con el DJ Bot. De 3 a 5 tenemos Las Horas Army con DJ Dokuro. No me vayan a hacer bullying al pobre de Diego, está muy nervioso todavía. No, no se crean, sí está nervioso, la verdad, como todos aquí. Y les comento, seguimos con nuestro programa. Recuerden que estamos con el tema de coreanos cantando en español. La verdad es que nos han sorprendido unos más que otros. Sin embargo, pues seguimos con las curiosidades. A ver, Misael, ¿de qué tienes que hablarnos? Bueno, mira, aquí en otra más de las canciones de Luna Fly que se empeña mucho en penetrar el mercado latinoamericano. Hace 3 años, el 16 de noviembre, reveló la canción de Un Superhéroe para Ti, o mejor encontrada en YouTube como Superhéroe. Esta es una versión que está acompañada por una guitarra acústica y fue arreglado por Luna Fly, mientras que la letra había sido reescrita en español por el cantante latino Trick Code. Es, como les comentaba, una muestra más de expansión, globalización. La gente ya no solo intenta enfocarse en su localidad o en su país, ahora desea la dominación mundial. No se asusten, me da miedo. Créanme que lo veo yo y ustedes no lo ven con sus ojos de no se crean. Bueno, sí, chicos, yo creo que ellos son unos de los exponentes más significativos, o al menos a mí me impresionó mucho este tipo de canciones que ellos empezaron a interpretar en español. Sinceramente, chicos, yo no los conozco mucho, pero de las canciones que pude escuchar, hasta mi mamá las escucha en casa y le gustan. Diego, nuestro tema es muy polémico, dinos, o sea, ¿te está gustando el programa? O dinos, ¿por qué estás tan tímido? ¿Nos odias? ¿Qué piensas de nosotros? ¿Nos ves con ojos de estos que están tramando? Claro que no. Yo los amo a todos, sino que tenía mucho tiempo que no hablaba de varios temas de K-pop. Pero estoy encantado con el programa, estoy fascinado con todas las canciones que hay. Yo antes de este día pensé que eran muy pocas, la verdad, siendo honesto. Pero me estoy dando cuenta de que los idols coreanos aman a México y toda Latinoamérica. Y te mando un abrazo, Dokuro. Y un beso por si ahorita no sé yo. Bueno, chicos, entonces, bravo. Vamos entonces con una interpretación más. Les recuerdo, estamos en el programa de Fanplay. Nos vamos a estar transmitiendo aquí, si todo sale bien, los lunes, de 8 a 10 de la noche, hora del centro. Misael, antes de pasar con la canción, ¿qué deseas agregar acerca de este grupo? Bueno, mira, quiero agregar que me han agradado, fíjate, como te comentaba, no soy así muy acérrimo del K-pop, pero como me dejaste tarea, pues ya tuve que ponerme a escuchar algunas canciones. ¡Tabla! Si no me traían información acerca de esta. Y aunque sabían poquito de K-pop, créanme, ellos se quedaron impresionados con toda la información que les pedí investigar. Ya no me pegues. No se crean. Bueno, les digo, chicos, seguimos entonces en Radio K-Pop. En Radio K-Pop, la música que se ajusta a tu estilo. Sé que he tenido tu corazón a la defensiva, quise estar, pero nunca imaginé hallar a alguien como tú. En los días de oscuridad en ti, debí ponerme en tu lugar. Déjame solo explicar. No me quieres ver. La culpa tomaré. Sé que es tarde, pero aún quiero verte. Sabes que te llevo en mi mente. quien lejos esté, yo te protegeré. Oh, yo te protegeré. Oh, hoy solo en ti aceptar mi error. Nunca tuve un plan para este show. Debí solo pensar en ti, debí ponerme en tu lugar. Déjame solo explicar. No me quieres ver. La culpa tomaré. Aquí no me quieres ver. Sé que es tarde, pero aún quiero verte. Sabes que te llevo en mi mente. Quiero empezar de nuevo, mamá. Aunque el daño es hecho, quiero reparar mi error. Estoy aquí como superhéroe y por salvarte. Viví en el pasado, cometí un error. Aunque lejos esté, yo te protegeré. Yeah. you. Tengo que alejarte, tengo que llevarte donde no haya nadie. Disfrutemos de la soledad. Oh baby, tú le das vueltas a mi mundo. Si piensas en mí, si crees en el futuro así, siempre juntos tú y yo. Cuando me tocas me siento débil, basta con mirarte así. Buenas noches, una vez más, Radio Escucha, seguimos aquí en Fanplay. Quisiera mandar más saludos a los que nos siguen escuchando. Hoy tenemos a Nay Hernández aún conectada. Se nos fueron Corpi Cloud y Estefanía Pineda. Bonita noche. El señor Alonso Domínguez. Katy y Dokuro Whip. Pues sí que está retirado su trabajo. Me da gusto que nos esté escuchando todavía. Pues bueno, quería seguirles comentando. Seguimos aquí hablando un poco de lo que es este tema. Y pues nos gustaría conocer más al respecto de ustedes. Es muy interesante cómo cada quien tiene su percepción de lo que son las cosas. Por ejemplo, ahorita en el segmento de noticias hablamos de un poco de esta persona, del señor Oli. Él admiraba tanto, tan frenéticamente a lo que son a los K-popers, que decidió realizarse pues estas cirugías estéticas para parecerse a ellos. O sea, todos hacemos cosas para homenajear o rendir tributo a nuestros artistas favoritos, inclusive tratamos de parecernos a ellos. Es por eso, pues no sé, Jimin en este caso, pues no sé cómo se sienta. Yo me sentiría raro así de que... ¿Han visto esa escena de Iron Man 3 donde Tony Stark se encuentra con ese tipo que se quiere parecer a él? Básicamente. Ya quitémosle el micrófono a mi querido Misael, porque si no vamos a terminar hablando de cómics en ese programa. Y tengo aquí dos fanáticos muy grandes de los cómics, entonces no quiero hablar de eso. Ahora les encargué tarea, recuerden. Y aquí vi un tramposo, ya vieron a Misael pidiendo una canción. ¿Qué pensabas? Que no me iba a dar cuenta que eras tú. Pues me recordaste a mis tiempos de Pump It Up. Me gustaría volver a escuchar esa canción, First Love de Vanya. Y pues ojalá se me cumpla. Si no, no hay problema, no me pegues. Voy a intentar, vamos a ver qué dicen los demás, ¿sí? Chicos, muchos saludos de verdad a los que nos están escuchando y a los que están conectados aquí directamente en el chat. A los que no están conectados, igual también les mandamos muchos saludos. Les mando yo en lo personal muchos saludos al Gordo Luis, que me está escuchando desde la escuela. Muchas gracias por hacer su esfuerzo de estarnos escuchando a estas altas horas de la noche, horario no familiar. Diego, ¿quieres algo? ¿Quieres decir algo a la audiencia? Que está siendo una noche magnífica. Estamos teniendo muy, muy grandiosa música. Claro, complaciendo todas las peticiones que nos piden ustedes. Y también dando los buenos saludos. Porque una noche merece ser buena. Así que hagámosla genial. Aquí que nos caemos de bonito y su carita tan preciosa. Perdón, efectos de sonido. Más sí. Dramatismo. Se cayó de la emoción. No, no, chicos, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Aún estoy aquí. Yo emocionada por todo lo que está pasando aquí con esos muchachos. De verdad les agradezco mucho a Diego, Misael, que me acompañaran. Yo estaba sumamente nerviosa antes de esto. Es un apoyo muy grande el que me dieron. También agradezco mucho a todos los DJ, de verdad, por todos sus buenos deseos. Porque sin ellos, yo creo que sin muchas cosas de las que me pidieron, no hubiera podido empezar este día. De verdad le agradezco mucho a la DJ Dokuro, a Mari, también sobre todo a Corpi. Gracias, gracias, gracias a DJ Exi. Chicos, sin ustedes no hubiera podido ser pues posible. Igualmente a nuestro jefe Iván. Gracias, gracias. Espero que nos puedan escuchar cada lunes. Cada lunes, sin importar que tiemble, tornado, nieve, lo que sea, vamos a estar aquí. Así es, así es. Y estoy viendo en el chat, Alonso Domínguez, perdón, es que el nombre Alonso, persona, un saludo Alonso Domínguez. Y Jesse, que me manda a dormir ya, pues bueno, de hecho tiene toda la razón, yo soy niño bueno y me acuesto como a las 8, así que no te apures, ya casi me duermo, solo el día de hoy me voy a desvelar. Bueno, chicos, vamos a hacer que el tímido de Diego nos hable, por favor, del próximo segmento de música. Ya casi estamos por terminar. Seguimos hablando, les repito, es de los cantantes coreanos con canciones al español. Sinceramente, estoy encantada con cada interpretación que hemos puesto aquí. ¿Tú, Misael? Excepto con la de Despacito. El odio Despacito, perdónenlo. Yo la amé por esos minutos, no te preocupes. Diego, si quieres presentarnos la canción. Dokuro ya la comentaba ahorita hace un momento. Era de la Music Bank, estuvieron en México. Es un tema de una cantautora mexicana llamada Patti Cantú. Son Girls Days con Suerte. Sí, esta canción estuvo muy dinámica. La verdad, le pusieron un bailecito con un toque muy coqueto. Entonces yo creo que a los muchachos por aquí les va a encantar ver ese video. Pero es una canción muy muy bonita, la verdad. Esto es el radio, Elizabeth, no puedo ver videos. Bueno, los invité, lo intenté. Bueno, chicos, en este caso voy a dejar que Misael nos vaya a presentar el siguiente segmento. Bueno, les deseo bonita noche y recuerden que estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y seguimos con esto. ¿Qué dice? 1, 2, 3, 4. ¡Ey, no! Problemas técnicos, perdónennos. No se apuren, es nuestro primer día, vamos a mejorar, se los juro, se los juro, se los juro. Me veo yo 하나 둘 셋 Welcome to the super show Let's go My name is Tommy Let's party tonight Stop 내가 원조 여자 킬러 혼자 썼다 주웠다가 썼다 주웠다가 하게 확 꼬셔 몰라 밤에 잠 못 자게 미치도록 해만 두지 않아 나를 말릴 생각하지 마라 그러다가 다친 다운 아싸 빌받았어 밤새도록 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 셔레 할라 오빠 오빠라고 다 불러 난 국제적인 오빠 집에 가지 말라고 하지만 난 뭐든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 hey. One two take me to funky town I'm international Yeah. Gracias, amigos, por seguir aquí en Fanplay. ¡Yeah! ¿Qué se siente esa emoción, chicos? ¡Quiero esa emoción! ¡Sí, sí, sí! ¡Matraca! ¡Buenas noches! ¡Perdón! Es que no saben lo que son. ¡Ay, perdón! Bueno, yo sé que ustedes, como yo, están tan emocionados. ¡Oh, sí! ¡Mucha emoción, mucha emoción! ¡Yeah! Oh, sí, de hecho me siento ya más relajado a comparación de cómo está ahorita echando mar de sudor y desesperación. Si lo hubieran visto, yo tuve que ponerle una toalla para que no sudar y se quise llenara de agua. Bueno, chicos, recuerden que tenemos muchos programas. Los lunes está el Music Bank con XD. Igual en la noche estamos nosotros de 8 a 10 de la noche con Fanplay. Está su servidora, DJ Eli y... Misael. Así como... Diego. Ellos nos estarán acompañando, si todo sale bien, todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Los martes tenemos ahí DJ Dokuro de 10 a 12 con los horóscopos. Veamos qué nos depara la suerte. Y claro, que nos sorprenda mucho por la noche de 8 a 10 de la noche, noche de con la DJ Corpi. También los miércoles tenemos la hora ricolina de 10 a 12 del día con DJ Dokuros, que nos sorprende cada día. Me sorprende más cuando lo escucho. Mis respetos, chicos. Y tenemos a las de 8 a 10 de la noche Back to School con DJ Mari, así como miedo.com. Lo siento. De las 10 a las 12 de la noche con DJ Dokuro. Chicos, continuamos los jueves. Tenemos a Locos por el K-Pop. Por ahí escuché que iba a estar Corpi con Exit. Entonces, escúchenlos, por favor, de 10 de la mañana a 12 del día. Viernes tenemos el Las Horas Army con DJ Dokuro. Chicos, ¿quién es fan de BTS? Oh my God. Bueno, chicos, con los polémicos famosos mundialmente BTS, Las Horas Army con DJ Dokuro está de 15 horas a 17, es decir, desde las 3 hasta las 5 de la tarde van a estar escuchándolo. Y la noche fan fantástica con DJ Mari está de 10 de la noche a, no, de 8, perdón, a 10. Perdón, es que estaba leyendo un poco más. Es que está en horario militar, perdónennos, por favor. El sábado, chicos, vamos a estar con Recreo con Suju, perdón, con DJ Corpi, desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Y recuerden, chicos, por ahí estamos en un programita, todos los DJs incluidos. Es como una bola. Vamos a estar todos echando ahí un cotorreo, una linda plática para ustedes. Y los domingos descansamos, chicos. Nos esperamos. Entonces, les agradecemos mucho, de verdad, de verdad, de verdad, que nos estén escuchando en este momento. Vamos con una recomendación de una chica fanática del K-pop. Yo la conocí sinceramente hace muchos años. La amo, la adoro, la extraño. Tú la conoces, Misael. Dime quién es. Bueno, la persona a la que se refiere, Elizabeth, es una persona que quiere mucho. La conoce más años que Diego. Y eso sí es de sorprenderse. Es la pequeña Jess. Jessie, un saludito. Esperemos que estés bien. Muchos saludos. Esperemos que te guste la canción que pediste. Sí, bueno, ella nos pidió y nos recomendó Ice Cream Love de 1998. Parece que esto es un drama, Misael. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Bueno, mira, según las investigaciones dicen que esta canción proviene del soundtrack de Reply de 1988, también conocida como Respóndeme 1988. Vamos a leer rápido los datos. Dice que fue una serie surcoreana protagonizada por muchas artistas muy bonitos. Ambientada en 1988. Fue emitida cada viernes y sábado desde el 6 de noviembre del 2015 hasta el 16 de enero del 2016. Así que fans de los doramas pueden buscarlo, porque esta serie ya terminó de transmitirse, finalizando con 20 episodios. Esta canción, como les menciono, es una canción parte del soundtrack. Y bueno, chicos, es muy famosa. ¿Saben por qué? Porque es de Luis Miguel. ¡Nya, nya, nya! ¡Ah! ¡El sol, el sol! ¡El sol, el sol! ¡Me quema el sol! El sol por la noche. Gwen. Y pues hizo muy famosa por allá esa canción, muy linda, muy coqueta la canción. Entonces vamos a presentarla en el siguiente segmento. Les recuerdo, estamos en Radio K-Pop México. Diego y Misael. Y les recuerdo, esto es Fanplay en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Seguimos aquí con todos ustedes y pues un saludito a todos, no se duerman, si están cenando, cenen, si van al trabajo, trabajen. Y pues dice Eli que los ama a todos. Chicos, nos quedamos con Ice Cream, los amamos. Como el temporal que arrastra todo y no le importa dónde va. Nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre sin temor a naufragar. Cariño mío, somos dos, y tú y yo, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, al corazón. Eres cariño mío, sal. 당스러운 나만의 그대여 언제까지 곁에 두고 파나 예 마음을 흔들어 놓은 입만 주고픈 영원한 나의 사랑아 누워서 셀카 한 번 더 찍어 우린 영원. 이 어떤 색깔인지 넌 어디서 왔니? 너의 몸매는 fish. I like you baby. Yeah it's alright. 몸무게 대화 나눠. Let's talk all night. Yeah. I like you baby. Yeah it's alright. 몸무게 대화 나눠. Let's talk all night. 난 지워진다면 baby girl. Yeah I like your style. 마음에 쏙 들게 생겼어 baby girl. You drive me wild. Beautifulest girl in the world that I ever found. 비자비도 하다면 wedding dress를 챙겨와. What's up and Peter what's up. 카톡 깔아 내가 먼저 연락을 할게. 선물을 살게. 이쁜 속옷으로 야 미칠 것 같아. Ooh yeah 너의 어머니. Ooh yeah 감사드리지. Ooh 널 낮았으니 like ooh yeah 푹 빠졌지 like ooh baby. A dose of you daily. It's what I need girl. So your body looking so tasty. Drop on and 오지 말래. 여긴 이미 다 환영해. 너의 향이 익숙하지 않은 이어 너도 너처럼 아름답네. 너의 나라로 날 데려가줘. Baby 네 친구들 다 소개시켜줘. 네 문화가 부르쳐줘. 우리가 거기서 살아나면 누가 뭐라 하면 우리 like be 포즈 취할 때 그녀는 항상 be. Baby 알고 싶어 너의 여권이 어떤 색깔인지 넌 어디서 왔니. 너의 몸매는 fish. I like you baby. Yeah it's alright. 몸으로 대화 나눠. Let's talk all night. Yeah I like you baby. Yeah it's alright. 몸으로 대화 나눠. Let's talk all night. That body talk. Hola chicos, les agradecemos que sigan aquí con nosotros en Fanplay. Recuerden que estamos Misael, Diego y por supuesto Eli. A continuación las dejamos para el final y no por eso dejan de ser igual de importantes que las otras. Son las canciones que conocemos en español y que interpretaron en su versión o adaptación al coreano varios artistas. En este caso nosotros nos dimos a la tarea de elegir dos. Nos esperemos que sean de su agrado. La verdad me llamó mucho la atención a mí porque fue muy polémico pues la muerte de Jonghyun. Entonces esta canción la verdad a mí me gusta, en su momento me gustó muchísimo. No sé qué opinas de esta canción, Misael, al escucharla, porque es una canción en español que todos conocemos. Bueno, mira, esta canción, estamos hablando de Y si fuera ella, ¿correcto? Sí, esa es. Bueno, como saben, o si no sabían, el compositor es Alejandro Sanz. Sánchez. Bueno, él se dio a la tarea de traducir la letra al coreano y dicen que esta interpretación rivaliza por mucho con la interpretación de Alejandro Sanz. Le da a la canción el toque distintivo que le da Alejandro Sanz a su interpretación, obviamente que con arreglos coreanos, y es una interpretación y adaptación bastante buena. Mucha gente dice que es una actuación inolvidable y pues una pena por lo que le ocurrió. Sí, la verdad es que no estamos aquí para hablar de cosas tristes, sin embargo, pues es una canción que no teníamos que dejar atrás. Yo creo que la mayoría de aquí las conocemos. Este segmento, antes de ir a este segmento, chicos, tenemos que decirles que nosotros ya nos vamos, este programa va a concluir ya. Les agradecemos mucho que hayan estado en nuestra emisión, nuestra primera emisión en Radio K-Pop México, en Fanplay. La verdad es que estábamos muy nerviosos, no sé qué tengas que decir con respecto a tu primer día en transmisión, Misael. Pues, como dijo Homero Simpson, es mi primer día. No es cierto. Quiero agradecerles a todos por habernos escuchado. Disculpen, por ejemplo, en la cápsula de noticias, dije Chimin. Sé que escribe Jimin, pero pues bueno, trato también de decir los nombres apegados a lo que son realmente. Por eso hay palabras o nombres que se me complican. Y pues me gustaría seguir enviando más saludos a las personas que se quedaron todo el programa. Alonso Domínguez, gracias por estar aquí. Corpi Cloud, pues al parecer no sigues en espíritu, te veo en el chat, pero pues te despediste hace rato. Nay Hernández, Cintia, gracias por estar aquí. Y pues, bonita noche. Les agradezco una vez más. Elizabeth, gracias por haberme invitado y pues ser parte de este proyecto que tienes. Está muy interesante y la gente siento que lo recibió bien. Bueno chicos, vamos a que nos platique Diego qué es lo que opina acerca de su primer día aquí en K-Pop México y radio. Le recuerdo, él hace fandom, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, de hecho, también yo contaba con una página junto con mi hermano, paz descanse, era de, ¿cómo se llamaba? Ah, equipo Gran Dragón, algo así, éramos de la serie de Dragon Ball resumido. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado por 2 horas, la verdad, con muy buena música, buena información, hablando de temas que a todos nos hicieron un poco más agradable la noche, si no es que muchísimo mejor. Y pues para hablar también de la canción de I'm Sorry, que es la de Mientes, de la banda mexicana Camila, y que la canta Lena Park, de su álbum Parallax. Es una canción que contiene los complejos sentimientos de tristeza, resentimiento, disculpas y alivio de no poder ser capaz de confiar en un ser amado. Bueno, creo que sintió hasta el horrible sentimiento Misael aquí en su corazón. Sí, me pegó feo ese último comentario. Bueno chicos, entonces nos vamos con Y si fuera ella, interpretada por Jonghyun, e igualmente vamos a irnos con I'm Sorry, oh Sorry, de Lena Park. Les agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayan escuchado, por su apoyo. Chicos, las últimas dos peticiones que nos faltaron, si no me equivoco, es de Naye, A Little Close, y de Yes, CNT It. Esas dos últimas canciones van después de las dos canciones que ya presentaron mis compañeros. Diego, Misael, reitero, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Si todo sale bien, nos vemos el próximo lunes. Esperamos que todos estén bien en casa y hayan comido, cenen bien, por favor. Escuchen todos los programas de nuestros compañeros. Los DJs, de verdad, fueron gran apoyo para estar aquí. Les recordamos que esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 그저 좋은 친구의 가슴으로 날 사랑한 것이라 영원한 거라고 그런 말 다신 하지마 내겐 너무 가벼운 그러나 내겐 너무 무거운 이 마음이 너를 힘들게 했구나 조금은 물러설게 기다릴게 네가 편하도록 멀리 서 있을게 이리 애원하잖아 애야 어찌 떠나려는 거야 웃는 그 눈으로 환영이란 잔인한 말은 나를 죽이고 숨이 멈춰 행복하게 해주던 그 멜로디가 아직 너무 찬란하다 제발 버리지 마 버리지 마 살고 싶지 않아 어찌 않아 너는 날 어찌 않아 아예 모른 채 살 것은 이렇게 미치도록 슬플 줄이야 해야 어찌 떠나려는 거야 안녕이란 그런 잔인한 말로 떠나겠지도 제발 또 가지 마라 해야 영원하다고 그런 말 다신 하지마 내겐 너무 가벼운 그러나 내겐 너무 무거운 네 마음이 너를 힘들게 했구나 조금은 물러설게 기다릴게 네가 변하도록 멀리 서 있을게 이리 애원하잖아 원망하겠지요 제발 가지 마라 해야 아예 모른 채 살 것을 이렇게 Girl, I just wanna get a little close.